Eres un sueño hecho realidad. Eres mi sueño hecho realidad. Lo que tu mente no entiende, tu corazón no comprende. Lo que menos sabes de mí, tu corazón no siente. Siente que tu mano me acaricia, siente que tu boca es mi refugio. Me haces escuchar una tierna melodía. Duermo y descanso en tu piel, riendo tristeza, llorando una sonrisa para no envejecer. Aparento estar bien para que estés bien, sin saber que soy guardián que reposa en tu piel. Haces que cada noche sea un sueño. He soñado contigo sin saber que soñaba. Desperté mientras te refugiaba en mis brazos. Te duermes con una tierna melodía que brotan de mis labios. Quiero cantar con la voz del alma el himno del amor eterno. Quiero demostrarle al mundo entero lo que por ti siento. Quiero tantas cosas que no sé si puedo, pero me das valor cuando en ti pienso. Para que tú me oigas, mis palabras se desvanecen como paso de un soldado sobre el desierto. Quiero que tengas presente que si un sueño dormiré por siempre, descansaré en ti. Tu sonrisa me cautiva, me hace feliz, me aferro cada vez más. Soy como un bebé al nacer, somos tal para cual. Saber perder, saber ganar, aprender de los errores es saber aceptar. Mirar adelante, mirar atrás, si no estás conmigo no iré a ningún lugar. Saber estar dispuesto todo por amor, a batallar en la guerra de la perdición. Una sola emoción nos hace fuertes, para seguir este duro camino hasta la muerte. Hasta la muerte. Con un principio, con mil finales, solo deseo estar junto a ti con el placer de amarte. Eres un sueño hecho realidad, una inocente fantasía, te quiero amar. Con un principio, con mil finales, solo deseo estar junto a ti con el placer de amarte. Eres un sueño hecho realidad, una inocente fantasía, te quiero amar. Quiero que lo nuestro sea una linda historia, mejor que un cuento de hadas, que no tenga penas, que vive de amor y glorias, que en los peores momentos cuentes conmigo. No soy Dios, pero te protejo todo mal y peligro. Si tan solo supieras que tú eres el remedio a mi dolor, eres la cura, la llave de mi corazón. No sé si era una ilusión, solo disfruto del momento. Quizás esté loco, quizás esté muerto. Solo ten presente, si estás triste, aquí estaré yo. Si necesitas de mí, aquí estaré yo. Si quieres reír, sentir el sol, solo te pido que me brindes un poco de tu amor, que luchemos por alcanzar lo que deseamos. Y que aunque no te guste rap, sé muy bien que te amo. Te amo, te amo, yeah. Amo tu momento de risa y enojo. Amo tu humildad y tus tiernos ojos. Amo los instantes que te miro reír. Soy débil al aroma y al secreto que guardas. Te quiero para mí, te quiero hacer mi mujer. Solo tú y yo, no es que sea egoísta, solo quiero hacerte feliz. Solo tú y yo, este amor es tan fuerte. Y sabes que te quiero para mí. No hay malos días si estás a mi lado. Si te vas, me verás en un rincón llorando. Sé que un sueño hecho realidad y que tengo que gozar de los regalos y sorpresas que la vida me da. Saber perder, saber ganar, aprender de los errores es saber aceptar. Mirar adelante, mirar atrás, si no estás conmigo no iré a ningún lugar. Con un principio, con mil finales, solo deseo estar junto a ti con el placer de amarte. Eres un sueño hecho realidad, una inocente fantasía, te quiero amar. Con un principio, con mil finales, solo deseo estar junto a ti con el placer de amarte. Eres un sueño hecho realidad, una inocente fantasía, te quiero amar. Te quiero amar. Es para ti. Y.